Pablo Martínez de aquí, Ariel, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo va en esta mañana? Aunque me parece impropio que te pregunte eso, porque lo que va evidentemente es la tristeza colectiva y cada tristeza individual que habita dentro de la tristeza colectiva. Así que hoy sabemos cómo va y cómo nos va, pero te saludo. Bien, claro. Y yo diría que nos saludemos, también que nos acompañemos en aquellos que sentimos que es una jornada para agradecer y que la vemos absolutamente plasmada en la calle ya hace algunas horas, ¿no? Hoy decía ahí en el comienzo del programa, también en cada uno de esos estadios que terminan siendo como las propias casas de Diego Armando Maradona. Hay un Diego adentro, un Diego afuera de la cancha, hay un Diego después de ser Diego también. Hay un Diego que yo lo pensé en las últimas horas como, bueno, ese tipo de la magia, el Dios, el universal, pero a la vez tan cercano, con tantas historias que nos han contado y que han contado quienes también lo tuvieron precisamente allí cerca. Pero también este tipo de figuras que tienen como mucha identidad, enorme identidad con un pueblo, terminan siendo cercanos, ¿sí? De alguna manera. ¿Y de qué manera ha sido cercano Diego con vos, Ariel? Es cercano en la posibilidad de la alegría. La alegría no es un estado permanente y consecutivo, pero es una fugacidad de la que nos amarramos, y quizás lo que sí sea duradero, en general es duradero, es la memoria de esa alegría. Inclusive para decirlo hasta más grande que la alegría, de la felicidad. Nosotros no sabemos bien qué es la felicidad, si la tuviéramos que poner en un diccionario o pensarla desde la psicología o desde las ciencias sociales, pero sabemos que fuimos felices con Diego escupiéndole al asado, a la lógica del fútbol y a otras lógicas. Diego era un desbaratador de lo que estaba supuesto, era alguien que le hacía caricias a lo imposible y lo imposible se rendía ante esas caricias. No es que solamente era alguien que hacía lo que nosotros no podíamos alcanzar, evidentemente, sino que era alguien que nos hacía parte de eso que él alcanzaba. Cuando Diego alcanzaba lo que alcanzaba, si te gustaba el fútbol, si te gustaba el coraje, si te gustaba la audacia, si te gustaba la imaginación, si te gustaba que el mundo se moviera hacia lugares que ni el mundo sabía que existían, entonces te sentías cerca de Diego. Y yo estoy haciendo un esfuerzo para conjugar en pasado, porque ese esfuerzo implica, por lo menos por ahora, casi mentir, así que les pido disculpas. Pero estamos mintiendo, porque cada cosa que trato de conjugar en pasado me refiere al presente. Diego fue un suministrador de generoso e imprevisible de cosas que nos han conmovido, y si la vida es algo que justamente la define como vida, es la capacidad de conmover. ¿Te sorprende, Ariel, o tratás de comprender cómo fue ese traspaso de un fútbol en los años de Diego? ¿Cómo hizo Diego como para ir, obviamente que buscándole una explicación a ese fútbol y también como escaparse de ese fútbol? El fútbol de alguna manera se va jugando, va mutando, ¿no? Y ahí aparecen como los protagonistas, y en este caso hasta podemos decir las protagonistas, que piensan, empiezan como a escaparle, digamos, a la práctica normal, a ese, si se quiere, esa idea de normalidad. ¿Cómo era el fútbol de Diego? ¿O cómo era el fútbol en los años de Diego, si le tenés que contar a alguien? ¿Cuánto se parecía, cuánto había de distinto al fútbol de hoy? El tiempo en el que Maradona jugó al fútbol, que fue un tiempo de una vitalidad competitiva larga, Maradona se retiró hace poco, no hace poco porque yo tengo casi 60 años, hace poco digo, considerando que murió, jugó en el final de octubre del 97 el último partido y había debutado en primera muchos octubres antes, en el 76. En ese recorrido largo el fútbol también se movió, pero él fue heredero de un tiempo, apareció en el mundo del fútbol en una época en la que el fútbol se había movido por la estética perfecta del Brasil del 70 y toda la transformación que implica Holanda del 74. Diego aparece en el fútbol 2 años después, en el fútbol de primera 2 años después, en la selección argentina en el 77, aunque no está en el Mundial del 78, ya es estrella de la selección mayor y de la selección joven, con la que sale campeón del mundo en el 79, y ese fútbol exige, para ser Maradona, hacer todo lo que Brasil había dejado sugerido en los espacios que y con los vértigos que Holanda había instalado. Y Diego en eso funcionó bien. ¿Qué decimos nosotros? Diego fue el gran número 10, por ejemplo. Pero si nosotros, con todo el respeto a los grandes punteros izquierdos que ha tenido la historia del fútbol de la Argentina y del mundo, yo no sé cuántos winners izquierdos mejores que Maradona hubo. Claro. Y vos me decís, bueno, era zurdo y claro, llegaba al fondo de la cancha donde se acababa la cuadrícula y parado casi arriba del banderín del córner tiraba centros a la cabeza de los que sabían y de los que no sabían cabecear. Cuando iba por la derecha quebraba también la neurología. Era un gran win derecho, así terminara la jugada pateando con la derecha, que no era su pierna hábil o más hábil, porque hábil era, o terminaba invirtiendo las lógicas de la biología y pegándole de zurda desde la derecha, casi sin ponerse para hacer diagonal, o lo resolvía de rabona. La lógica de Diego, entre otras lógicas, si es que las había, era la fractura del límite. Diego, a la vista de lo que vino después, no era el paradigma del atleta, y sin embargo, Diego tenía un paso de 0 a 50 o de 0 a 100, para decirlo en términos de los fanas de los autos, que le permitía cambiar la situación. Era un gran inventor de agujeros, donde no había espacio, Diego sabía que había un espacio posible y ahí pasaba. Y luego era un gran jugador de equipo. Diego mejoraba enormemente a los que jugaban con la misma camiseta y a los que jugaban con otra camiseta. Diego, que es tal vez el último gran superhéroe individual de este juego, era un artesano de la construcción colectiva. Como dice Valdano, le dábamos todas las pelotas a él como resolución, pero porque Maradona las resolvía casi siempre bien en cualquier posición del cuerpo, pero por otro lado imponía una condición en la que los buenos se volvían mejores y los mejores se volvían buenísimos. Y en medio de todo eso, él hacía la fiesta que tenemos y que ya nunca nos vamos a perder porque la seguimos sintiendo. Ariel, revalorizarlo también con esto de la mejora del juego como rival, digamos, tenerlo como rival también implicaba diseñar algo para poder enfrentarlo. Me parece que eso es importantísimo, sobre todo cuando estamos hablando, bueno, de una competencia. Así es, por algo la Federación Belga hoy en su página pone como apertura una foto de Diego rodeado de jugadores belgas. Maradona jugó contra Bélgica en el Mundial del 82 y en el Mundial del 86 y dice, fue un honor enfrentarte, porque si ser alguien que ve a Maradona, aunque sea en video, o lo vio en vivo, siente que eso le pone los ojos y la emoción en otro lugar. La condición de futbolista, una condición en la que Maradona en cualquier tiempo de su historia, en cualquiera de las situaciones, siempre se reivindicó enteramente. Él era un jugador que se reconocían los otros jugadores. Eso explica por qué quienes han estado del otro lado, pero del mismo lado al mismo tiempo, se sientan tan cerca de él. Es el tipo que hizo lo inalcanzable, pero funcionando con las lógicas del alcance casi infinito que tiene el fútbol. Quiero poner en valor no solo esa pasión en el juego, sino la intelectualidad, rescatar también esa inteligencia para poner en el juego y para la entrega. Sería como imposible no convencerse de que estábamos hablando de alguien muy inteligente jugando, ¿no? No, una inteligencia descomunal en la comprensión del juego y en la en el ciclo de traslado de eso que se le ocurría a la realización de lo que se le ocurría. Un día charlando, una noche en realidad charlando con Roberto Perfumo, él me decía dos cosas. Una, que él le veía similar a Pelé, que él decía, en los términos de Roberto, que tenía una oralidad fantástica, él decía, el negro y el Diego... se les ocurren cosas, pero no solo que se les ocurren, sino que las pueden hacer. Uh-huh. Pero a partir de eso, lo que planteaba o le escuchaba decir es que Maradona encontraba una resolución, un camino de resolución, que a veces estaba ligado a la intuición, siempre estaba ligado a una técnica exuberante, pero que también tenía que ver con procesos intelectivos superlativos. Y con otra condición que yo quizás esté repitiendo, pero me parece muy importante. Maradona era un jugador de una valentía extraordinaria. Respetaba enormemente a cada rival, pero tenía pasión por las paradas bravas. Y eso explica también su traslación de ser incómodo, de no ser el individuo correcto, más allá de las imperfecciones que tiene él y tenemos todas y todos, el individuo que se le atrevía a lógicas de poder a las que en general no nos atrevemos a enfrentar. No estoy diciendo que su atrevimiento en ese terreno fuera siempre el más orgánico o el menos orgánico, lo que sí es que Maradona tenía una noción consecutiva de dónde venía y que este mundo no es un mundo especialmente justo. Bien, por último, Ariel, agradeciéndote la charla que también quizás nos hace pasar un poquito el tiempo y esta jornada de agradecimiento, mencionarle a la audiencia que quizás hay un buen recuerdo a través también de tu escritura, Todo mientras Diego, es algo que queríamos recomendar para la jornada de hoy, simplemente que nos contés, bueno, qué pasó en el momento de sentarte a escribir, la necesidad de escribir Todo mientras Diego. Tenía la misma necesidad que tengo ahora, cuando antes de esta conversación y luego de esta conversación y en medio de charlas al aire o de charlas con fuera del aire, me hace escribir. No mi condición individual de alguien que se entrena para escribir, sino que Diego en su inventiva, en su imaginación, siempre ha estimulado otras imaginaciones. Por ejemplo, la literaria, y se va a venir muchísima literatura sobre, sobre Diego. Y Todo mientras Diego es un cuento muy breve que le da nombre a un libro que se llama Todo mientras Diego. Y Todo mientras Diego es una fantasía a partir de las fantasías que puede haber tenido o no distintas gentes cuando en los 10 segundos en los que Diego esparció personas con habilidad para marcar arriba de un pasto mexicano. Y fíjate lo que se llama Maradona, que yo escribí ese cuento y mil veces me ha pasado, o más de mil veces, que me cruzo con gente y me pregunta por el cuento y me dice cosas que con las que se identifica en el cuento, claro, que son extraordinarias, pero que no están en el cuento. Viene alguien y me dice, en el momento en el que Diego le empujó a la red, yo agarré a mi pareja de la que estaba distanciado, la besé y no nos separamos nunca más. Y yo le digo a esa gente, eso es extraordinario, les pido disculpas, pero yo no tengo imaginación ni calidad narrativa para que se me ocurra una historia tan buena. Esa es una historia suya, o a veces no desmiento nada porque para qué, pero claro, pero es Diego que tira paredes con la creatividad de las personas, sembrando magia desde los yuyos del mundo. Te mandamos un abrazo, Ariel, gracias por estos minutos. Un abrazo para ustedes, gracias por la charla, Pablo, y seguiremos emocionándonos con Maradona cuando la tristeza sea más chica, la nostalgia sea más grande y lo podamos ver desde los lugares en los que lo podamos ver. Así será, un abrazo grande. Abrazo.